Frankie Lucena para Actriz Deporte. Frankie, un partido aquí en Maracaibo difícil, ¿verdad? Por el calor que se presenta aquí en la ciudad, hubo mucha humedad. Si se encuentran a un equipo zuliano bien parado en el campo, que en el primer tiempo se tornó este partido parejo y sinceramente está abierto. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser complicado, una cancha muy difícil, un clima bastante complicado para el que viene a jugar en Maracaibo, pero nosotros supimos mantener el orden, mantuvimos la concentración y la inteligencia, ¿no? Sabíamos que no podíamos venir acá a correr, teníamos que parar un equipo muy livianito, muy habilidoso en la parte de ofensiva, y bueno, fue así. Nos mantuvimos bien serenos, bien concentrados y logramos las oportunidades que se nos presentaron y logramos la victoria, que es lo más importante. Frank, que ahora es un nuevo llamado a la selección internacional después de esa lesión que tuviste. ¿Qué te espera con la Vinotinto en estos partidos en el exterior? No, me espera entrega, compromiso. Siempre que voy a la selección voy con esa mentalidad, ¿no? A entregarme de lleno, a sudar la camiseta y esta vez más nos necesitamos de punto para lograr nuestro objetivo, que es el Mundial Brasil 2014. Bueno, Frank Lucena para Actriz Deporte.